Nuestro gobierno ha vuelto a agitar el avispero mediático y político, básicamente porque tres fuerzas políticas, PSOE, Bildu y Unidas Podemos, firmaron un acuerdo para derogar al completo la reforma laboral, la última reforma, gran reforma laboral. Esto, que es un acuerdo político, ¿qué tiene de escandaloso? Bueno, pues que este acuerdo político se ha firmado sin que buena parte del PSOE lo sepa. Probablemente la misma ministra de Economía no supiera que se estaba firmando ese acuerdo. Y digo probablemente por ser educado, porque al poco de que se firmara ese acuerdo entre PSOE, Bildu, es decir, los herederos de ETA, los que siguen acosando a concejales de otros partidos políticos, y Unidas Podemos, firmaron esto, y al poco tiempo de que firmaran que iban a derogar la reforma laboral, pues Nadia Calviño salió diciendo que eso era un despropósito, que eso era una barbaridad, que no era el momento de hacerlo, que era a nivel económico, con la crisis que se nos viene encima, totalmente contraproducente y que además iba a causar una ruina total. Y, entre otras cosas, un acuerdo de ese tipo se tiene que tomar teniendo en cuenta tanto a los sindicatos como a los empresarios. Y este pacto se había firmado en secreto. Esto es muy curioso porque el mismo Pablo Iglesias dijo que en aquella famosa frase de luz y taquígrafos, que a partir de ahora la nueva política que iba a hacer Unidas Podemos iba a ser una luz, una política y una serie de acuerdos donde no se iban a tener reuniones en secreto. Y una vez más, Pablo Iglesias vuelve a traicionar las promesas que ha hecho en el pasado al firmar un acuerdo en el que parte de su gobierno, un gobierno de coalición PSOE-Podemos, no sabe. Y esto es un auténtico despropósito. Es un despropósito porque esa reforma, derogar la reforma laboral, va a traer una crisis aún peor. Mirad, Bruselas está bastante preocupada por el paro en España. Está bastante preocupada por una sencilla razón, y es que resulta que cuando teníamos la burbuja económica, España tenía un paro estructural enorme. ¿Y cómo es posible que en un mercado laboral al que estaban llegando millones de extranjeros a trabajar, ecuatorianos, bolivianos, gente de fuera que venía a trabajar, millones, había pues un 8 o 9% de paro? ¿Cómo es posible? Bueno, por un mercado laboral rígido y poco flexible. La reforma laboral, una de las cosas que facilitó, a ver, yo no soy el que va a defender la totalidad de la reforma laboral, pero es que gracias a la reforma laboral se ha facilitado la gestión de los ERTE, que están sirviendo para conservar empleo en plena crisis del coronavirus. Y sí, es verdad que la reforma laboral implantó un despido más barato, pero procedente, que da facilidades para cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios, y que posibilita los despidos colectivos en administraciones y empresas públicas, y que incentiva la contratación indefinida y establece un contrato específico para pymes y emprendedores. El mercado laboral se tiene que flexibilizar porque nuestra economía tiene que competir con otras economías, y porque hoy en día contratar a alguien es algo que muy pocas empresas pueden asumir. Bueno, yo no voy a entrar aquí en el tema este. El tema es que la reforma laboral, si se anula, pues va a crear muchísima más crisis, se van a paralizar las contrataciones, pero el problema no es eso. El problema está en que este gobierno, un gobierno que tiene 155 escaños de 350, es decir, este es un gobierno que no va a ningún lado, porque no tiene ni poder ni fuerza para sacar acuerdos, es un gobierno en el que funcionan de manera caótica y de manera a espaldas los unos de los otros. De momento, los sindicatos están cabreados. De momento, la patronal, es decir, las empresas con las que hay que contar, se han levantado de la mesa de negociación y se han marchado porque están indignadas de que se haya firmado eso. La ministra de Economía dice que eso es una tontería y que eso no va a salir a ningún lado. Y por otro lado, el tercer vicepresidente, o el no sé cuántos vicepresidentes hay, que es Pablo Iglesias, diciendo que, y cito literalmente, pacta sunt servanda, que esto es un pacto y que hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, aunque no lo sepa el gobierno, aunque buena parte del PSOE no lo sepa. Yo me pregunto qué es lo que piensa la gente del Partido Socialista de la capacidad de Pedro Sánchez para destruir pactos. Porque lo que se está viendo es que en medio de una pandemia y de un estado de alarma, tú no puedes hacer negociaciones que no tengan en cuenta a interlocutores reconocidos por la Constitución como patronal y sindicatos. ¿Cómo se le ocurre al presidente hacer una reforma o una contrarreforma laboral en pleno estado de alarma sin tener en cuenta a nadie? Y el problema, además de que es un problema de que tenemos un gobierno en minoría, es que tenemos a Unidas Podemos. Hay gente que se sorprende cuando digo Unidas Podemos, es que ese es el nombre. Unidas Podemos y Pablo Iglesias no tienen ni idea de cómo funciona un parlamento. La única ley que sacó su pareja colocada a dedo, la señorita Irene, se la echaron para atrás por tener faltas de ortografía y por no conocer ni los procedimientos parlamentarios ni las leyes actuales. Pero Pablo Iglesias ha firmado un documento con Bildu, los herederos de ETA, y el PSOE, diciendo que van a anular la reforma laboral, y su propio gobierno de coalición no lo sabe. Esto es escandaloso. Este gobierno no solo está descabezado, sino que está enfrentado consigo mismo y no va a ningún lado. Y en un momento en el que necesitamos liderazgo político para salir de la crisis económica y decisiones que flexibilicen que las empresas contraten, que los impuestos sean bajos para que la economía se arregle, este gobierno de aprendices de mago que no conocen la economía pretenden salir de la crisis aumentando el gasto público de una forma que va a hipotecar el futuro de generaciones y generaciones, que va a hacer que las empresas se hundan más de lo que están hundidas, que nadie contrate y que las arcas de la seguridad social y de las pensiones se queden aún más vacías. Necesitamos medidas económicas de gente que sepa lo que hace, no de gente que vienen de la agitación universitaria y que lo único que hacen es dar discursos paternalistas, pero que cuando llega la hora de tomar decisiones, lo único que saben es echarle las culpas a los demás. La poca trayectoria ejecutiva de Pablo Iglesias, cuando dijo que tomaba el control de las residencias de ancianos y que iba a garantizar los suministros y bla, bla, bla, en cuanto asomaron los problemas, Pablo Iglesias lo primero que hizo fue decir que el problema es de las privatizaciones. Estos señores no toman responsabilidades. Estos señores no saben cómo funciona ni la economía, ni el país, ni el derecho. Pero Pedro Sánchez es tan culpable como el Partido Popular y como Ciudadanos, porque entre los tres no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Y aunque ahora todos miramos a Pedro Sánchez como el gran culpable, también tenemos que mirar a PP y a Ciudadanos, porque si tuviéramos un gobierno de coalición con PP y Ciudadanos, con gente de centro, con gente con ideas económicas y con capacidad, podríamos salir adelante. Pero igual que esta crisis sanitaria se agravó porque tuvimos un gobierno que no fue capaz de tomar decisiones, esta crisis económica se va a empeorar porque tenemos a un gobierno que sigue sin tomar decisiones y las pocas que toma son la ruina de nuestro país.